Creo que algunos países africanos de la República Centroafricana, que está lleno en la Argentina de centroafricanos y senegaleses, ninguno en actividad lícita, La mayoría está aquí en la ciudad de Buenos Aires vendiendo productos ilícitos y de contrabando. Y nadie se ocupa de ese tema, no existe ese tema. A nadie le importa ese tema, pero no importa. Ese es otro tema que vamos a debatir también en este Congreso. Que debatan en el Congreso la Ley de Emergencia Social. Este viernes 18 de noviembre, todas y todos al Congreso. Movimiento Popular La Dignidad, Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, CETEP. Este viernes 18 de noviembre, todas y todos al Congreso.